Gracias por elegirme, por cuidarme tanto y por no irte. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste. Estamos aquí en el Polideportivo de Pumarín, dispuestos a vivir un día histórico. Están a punto de dar ya las alineaciones, la presentación de los jugadores de ambos equipos. Os vamos a dejar con ellas. A mi lado, como siempre, David Fernández Cincio, Javier Martínez, que va a venir enseguida. Estáis en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. No os lo deberíais perder, momento histórico, el momento más grande hasta ahora en la historia del baloncesto Carballo. Un saludo a todos. Os vamos a dejar con la presentación de los dos equipos. Van a empezar con el equipo del Leyman Natura Basket Coruña. Saber que estáis en el segundo partido del playoff de ascenso a la Liga ACB, cuartos de final. De ganar hoy nos meteríamos en semifinales. Allí espera ya Palencia, algo que nunca había sucedido, ya lo decimos en nuestra historia. Nunca habíamos tampoco ganado un partido en playoff, pero lo logramos hace dos viernes en Coruña, en el Polideportivo de Riazor. Vamos a seguir haciendo historia y vamos a dejaros con Rubén Rodríguez, el speaker oficial del Oviedo Club Baloncesto, que está ya con la presentación de los equipos, como digo, y enseguida va a ir con la espectacular presentación del conjunto Carballón. Ahí os dejo con ello. Bueno, pues como habéis escuchado, acaban de ser presentados los jugadores de ambos equipos. Tres minutos, algo menos ya, para que comience este partidazo aquí en el Polideportivo de Pumarín. A punto de salir las cheerleaders también con su espectáculo. Es un día grande, es un día maravilloso, como diría el gran Andrés Montes, y hay que disfrutarlo como debe. Y para disfrutarlo, nada mejor que Pumarín. Y si no podéis, ya sabéis, Radio Cuca, la red del baloncesto de Oviedo, os lo llevará como si estuvierais aquí, porque los acontecimientos en los que la gente no puede estar, tratamos de estar nosotros. Incio, ¿qué me dices del partido de hoy? Increíble, este ambiente es algo que no hemos vivido nunca aquí y que nos encanta. Es como en los minutos finales cuando estamos jugándonos el partido, pero todo el rato. Nunca hemos visto tanta gente, tanto griterío, mucha gente joven, muchas caras nuevas. Y nos encanta esto del baloncesto. Sin duda alguna, decir, para los que no lo sabéis, ya está aquí con nosotros Javi Martínez, decir para los que no lo sabéis que hoy han colocado gradas en los fondos también. Y que el espectáculo es extraordinario, ver el ambiente que tenemos hoy aquí, también en la zona a nuestra derecha, donde normalmente no había grada, también se ha colocado otra grada. Andaremos cerca de los 1.300 espectadores tranquilamente hoy. Sin duda alguna es el mayor hito en la historia del Club Carballón y el día que más gente ha venido a verle desde que se juega aquí en Pumarín. No, desde luego aquí no hay sitio para absolutamente nadie más. Y va a ser un momento y un partido que desde luego todos deberíamos disfrutar y desde luego recordar durante muchos años después. Puede que no se vuelva a producir algo así. Dime, Incio. Un partido que han inmortalizado en unas camisetas conmemorando este playoff, que la verdad es que es una pasada y que si esto no se repite más y tal, tener esa camiseta recordando este momento es grandioso. Un acierto más de la buena gestión que está llevando este club en cuanto al marketing, a cosas chulas que a la gente le guste. Y ver si podemos ganar este partido. ¿Cómo lo ves del plano deportivo, Juan Carlos? Plano deportivo, bueno, tengo que decir que yo no pude ver el partido de Coruña. En ese sentido, tú tendrás más información de las cosas que se hicieron bien ese día en Riazor para lograr llevarnos el partido. Sigo opinando lo que opinaba en el partido de Liga que vimos aquí en casa ante Coruña. Sigo creyendo que la condición física va a ser nuestra arma y va a ser posiblemente el partido. Si conseguimos llevar el partido igualado a esos últimos 5 o 6 minutos de encuentro, yo creo que vamos a tener muchísimas opciones de ganar. Tenemos una rotación más que la de ellos. En el partido de Coruña, Castro, uno de sus mejores jugadores, estuvo bastante tocado. Hoy llega con una semana más de descanso. Vamos a ver cómo se encuentra. Creo, sigo creyendo muchísimo en este equipo y desde luego que con el ambiente que hay hoy aquí en Pumarín, nos parece casi increíble que se pueda escapar la victoria de aquí. Sí, coincido plenamente con el análisis que haces, aunque no vieras el partido, eso fue lo que pasó, un partido que se ganó por corazón, no tuvimos tantos errores, ese fallo que teníamos en el resto de los cuatro últimos partidos, de empezar a tirar triples como locos, tuvimos un pequeño momento, pero ganamos el partido por corazón, sobre todo, por tener más físico en los últimos minutos. Un golpe de fortuna y un Cárdenas inspirado. Yo creo que había mucho que mejorar, que Coruña no es un equipo que esté muy por encima de nosotros y que si jugamos nuestro mejor baloncesto nos llevamos el partido. Creo que una cosa que de lo que percibí mirando las estadísticas de ese partido y que realmente me gustó mucho fue que fuimos capaces de ganar fuera de casa sin estar acertados en el tiro de tres, ¿no? Víctor Pérez tuvo un 1 de 8, Álvaro Muñoz 1 de 5... Creo que es muy importante para un equipo ser capaz de ganar el día que no está acertado en el tiro. Oviedo fue capaz de ganar allí en Coruña sin estar acertado en el tiro. Es difícil que tíos como Álvaro Muñoz, como Víctor Pérez, tengan dos días malos en esa estadística. Y vamos a ver, está a punto ya de comenzar el partido. Juan García, el balón al aire, la tiene ya Spasojevic. El conjunto Carballón que sale con Cárdenas, el yugoslavo Radoslav Spasojevic, Álvaro Muñoz, Juan García y Víctor Pérez. Primer ataque, balón para Álvaro Muñoz, ya la mueve por fuera Víctor Pérez, 1 de 8 en el partido de Coruña. Eso no se puede volver a producir. Buen balón a la esquina, tiro de Spasojevic. No, qué gran rebote de Álvaro Muñoz. Toca el balón Jason Kane de Coruña. Balón para el conjunto Carballón. El equipo coruñés que jugará con Mario Cabanas, que jugará con Jason Kane, 30 puntos allí en Coruña. Xogo Guirri jugará también con Chus Castro y el otro jugador, el base titular del equipo. Ya se va Cárdenas, se va muy bien, qué pena, y muy bien el conjunto Carballón forzando el rebote de ataque de nuevo. El base del equipo coruñés, Ángel Hernández. Muy buena lectura del ataque, Cárdenas jugando un 2x2 con Spasojevic y haciéndolo muy bien, presión en toda la cancha. Ya la tiene Coruña, ya la tiene Ángel Hernández, jugador segunda temporada en Coruña. Balón para Mario Cabanas, Chus Castro. El ruido es ensordecedor, ya están sonando las bocinas. Chus Castro trata de amagar el tiro de tres, pero no es un jugador que ejecute con facilidad. Se va muy bien Chus Castro, canasta. Buena canasta. Me parece que se ha aprendido la jugada de Cárdenas. Buena canasta de Chus Castro, 0-2 para Coruña. Mal pase y balón, ha hecho lo peor que podía hacer Álvaro Muñoz ahí. Buen robo de balón, gran robo de Víctor Pérez. Por detrás le robó el balón a Chus Castro. Cárdenas, Juan García, mueve bien Spasojevic, canasta. 2-2, Radoslav Spasojevic, gran combinación entre pivots. Juan García, Spasojevic, en transición, tenemos todas las de ganar, ¿eh? Balón al poste, Ángel Hernández va a intentar postear, un base de 1'90, frente a Cárdenas. Chus Castro, Mario Cabanas en el poste con Juan García. Se va Mario Cabanas, canasta con la izquierda. Qué calidad tiene Mario Cabanas. Otro de los que allí en Coruña no jugó nada bien. No, y este es el juego que nos puede incomodar. Su juego interior es muy fuerte. Álvaro Muñoz jugando por fuera. Balón para Víctor Pérez, el sevillano. Los comienzos de partido bien movidos. Se va Juan García, pasos. Pasos del dominicano Juan García. 8-0-7 para que acabe el primer cuarto. 2-4 para Leyma Natura Basket Coruña. Javi, que acaba de llegar, ¿qué nos puedes comentar? Estoy un poco aquí desubicado porque estamos un poco más atrás de lo normal, pero se oía el pabellón ya desde la rotonda, o sea que es una buena señal. Ya está Coruña de nuevo en ataque, balón para Jason Kane. Nos hizo 30 puntos en el partido primero de esta serie. Qué bien el coruñés, pero ha fallado. Rebote para Errados, Lafes Pasoyevi, corre el conjunto Carballó como si le fuera la vida en ella y machaca. Aliup para Juan García. Mate de Juan García, canasta del conjunto Carballón. Asistencia de Álvaro Muñoz, cuatro iguales. Ya la tiene Mario Cabana. Sion Oguirri por fuera. De nuevo jugando Chus Castro, tratando de ralentizar el juego. Es el juego que les interesa. Buena asistencia. Cabanas, canasta. Qué bien juega el bloqueo y continuación Cabanas. Qué bien suelta esos semiganchos con derecha y izquierda. Mario Cabanas, el jugador coruñés. Juan García, Cárdenas desde una de las esquinas a punto de perder. Buen bloqueo, se va. Juega para Juan García, Álvaro Muñoz, defendido por Sion Oguirri. Trata el conjunto coruñés de ralentizar los ataques. Cárdenas se queda sin bote, de nuevo recupera. Tenía que haber tirado y no lo hace. Se va Cárdenas, se acaba la posesión, se la tiene que jugar Víctor. Mal atacado por parte del equipo Carballón. Tuvo hasta dos opciones de tiro Cárdenas, renunció a ellas y luego nos quedamos sin tiempo. Sí, yo más el problema lo vi igual en Muñoz. Su opción de penetrar o tirar, jugársela, es suya. Yo creo que Cárdenas debe estar a otra cosa, como ya dijimos en muchos partidos, que es a dirigir al equipo, más que a buscar sus jugadas. Ya la tiene Ángel Hernández, mueve a uno de los lados. Jason Kane se va por línea de fondo. Mueve Chus Castro, eso no va a entrar. Hoy el rebote que nos han cogido. Ojo con este aspecto del juego, es un aspecto que hay que cuidar. Ya la tiene Ángel Hernández. Balón para Sion Oguirri, el dominicano que no ha aparecido todavía. Buen balón para Cabanas, pérdida en el conjunto coruñés. Y ya la tiene Álvaro Muñoz Borchers en ataque, subiendo la bola. Se para, juega para Rados, Lafes Pasoyevic, muy bien. El montenegrino canasta. Esa canasta es su jugada. Yugoslavo, con mano izquierda. Si todos hacen lo que mejor hacen, vamos a ganar de calle. 6-6 en el marcador aquí en el Polideportivo de Pumarín. El ruido ensordecedor. Chus Castro, Ángel Hernández. Y ahora tiene Sion Oguirri. Juega para Jason Kane. Bien movido Sion Oguirri. Ángel Hernández de tres, tripla. Tripla del base Ángel Hernández, que besó su mano derecha con la que anotó el triple. 6-9 en el marcador para el conjunto gallego. Y ahora tiene Cárdenas. Víctor Pérez en la esquina totalmente solo. Eso no lo puede fallar. Triple. Triple de Víctor Pérez. Triple del Doro Jansi sevillano. Esos triples que falló en demasía en Coruña y que hoy ha metido el primero es una gran noticia. Sí, es muy raro que falle tantísimos triples. Un día lo malo lo tiene cualquiera, pero dos es muy raro. Buena defensa, gran defensa de Spasojevic sobre Jason Kane. Han tirado a Víctor Pérez. Se va Cárdenas a punto de hacer pasos. Álvaro Muñoz se queda sin bola. Juega para Víctor en la esquina. No se lo piensa Víctor Pérez, no. Y qué gran rebote de Muñoz. Hoy lo que se le ha escapado a Muñoz en el rebote de ataque. Lástima porque había cogido un rebote enorme Álvaro Muñoz en ataque. Ya la tiene Chus Castro. Falta en ataque que no la han pitado. Y otro rebote de Muñoz. Inconmensurable Muñoz en el rebote. Está ayudando, está cogiendo rebotes ofensivos. Una labor importantísima frente a estos hombres altos de Coruña. Gran trabajo de Álvaro Muñoz. Juega por fuera. Ah, le han flotado mucho a Juan. Se la juega de tres. Ha caído en la trampa Juan. Sabe que no tiene que tirar desde ahí. Es muy, muy difícil que meta un triple. Juan García, se va Sion Oguirri, jugando para Jason Kane, bien jugado. Buena, buena falta. Impidió que anotara Mario Cabanas. Buena falta de Juan García. Lo lanzó hacia el triple, tío. Estaba cerquísima. La potencia física que tiene es increíble. Buscaba el 2-1 Mario Cabanas, pero solo pudo lograr la falta, que es la primera del partido. Un partido de exquisita deportividad de momento. Los dos equipos jugando y de momento las defensas no se han endurecido demasiado. Los árbitros también están permitiendo jugar. y sabemos que se va a ir endureciendo y mucho el encuentro según pasen los minutos. Es una de las cosas que habría que quizá mejorar, evitar que le llegasen balones dentro, defender mucho mejor las líneas de fuera. Anota Mario Cabanas el primero, 5 puntos ya Mario Cabanas. Anota el coruñés Mario Cabanas. Lanza Mario Cabanas el segundo también con suspense, canasta y el primer cambio del partido en el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Sale Van Wyk, se va Juan García para tratar de parar a Mario Cabanas. Sí, jugador que está haciendo la mayoría de los puntos y están jugando sobre él. A ver si Van Wyk es capaz de hacerlo. Y hay ahora por parte de los árbitros... Parece que obligan a Álvaro Muñoz a ser sustituido. Es posible que tenga un corte con sangre. Y va a salir Diego Sánchez, el gijonés. El abuelo de la liga. Sale Diego Sánchez. Ya la tiene Víctor Pérez. Balón para Cárdenas. Se comió el primer partido Cárdenas. Vamos a ver si es capaz también. Se coloca en zona Coruña. Zona 2-3 de Coruña. Allí le resultó muy cómodo porque fallábamos tanto que no pudimos hacer nada, pero poco acertados que estemos hoy, les machacamos. Van Wyk juega para Víctor, pero no estamos moviendo bien en este primer ataque. Víctor jugando para Spasojevic, ya tenía que haber lanzado. Se quedan sin posesión. Mal atacado, mucha lentitud. Sale Jason Kane. Y ese balón que no entra. ¡Ey, falta! La han pitado de Chus Castro. Falta de Chus Castro, falta del jugador vasco. La primera del equipo coruñés en lo que va de partido. Falló la bandeja. Quiso robarle el balón a Spasojevic cuando ya tenía el rebote el yugoslavo. Serán falta. Estos son los árbitros del día de cocinas.com de Logroño. O sea... Es un arbitraje, sin duda alguna, que concederá bastante. Vamos a ver. De momento a falta de 3.53. Solo dos faltas en el marcador de faltas por parte de los dos equipos. Ya la tiene Víctor Pérez. Jugando para Diego Sánchez. Diego Sánchez aguantando la presión de Sean Aguirre. Han vuelto a defensa individual. Uno contra uno de Diego Sánchez. Se para, lanza de dos. Lástima. Buen rebote de Cárdenas. Asistencia Van Wyk. ¡Sí! ¡Qué grande! 2-1 de Kevin Van Wyk. ¡Qué buen! 2-1 de Kevin Van Wyk. Magic Cárdenas que ha hecho de las suyas y ha metido un pase imposible a un Van Wyk que se le ve metido en el partido, agresivo. Pase sin mirar de Cárdenas, tras coger el rebote que había palmeado el propio Van Wyk, y anota para dar un 2-1. Empata el partido a 11 y podrá ponerse por delante por primera vez en el encuentro si anota el holandés, el jugador de Valparaíso, Kevin Van Wyk. 3-34 para que acabe el primer cuarto. Anota Van Wyk, 12-11. Ya sube el balón Ángel Hernández. Ha salido a pista Ferran Basas. Jugando Jason Kane. Ha salido también Lucas. Jason Kane, gran robo de balón. Y dan lucha. Dan lucha. Dan lucha. El balón corresponde a Coruña. Había Spasojevic más agresivo que de costumbre, ¿eh? Hoy. Sí. Ha resucitado esa sangre de horchata y ahora se le ve muy metido en el partido. Parece que corre por el ese poco de sangre serbia que tienen los montenegrinos. Vamos a ver si se hace mayoría en sus venas. Va a sacar Javi Lucas. Hay que decir que con la salida de Javi Lucas, Jason Kane pasa a jugar de tres, ¿eh?, en el equipo coruñés. Ahora mismo dos tíos de 2-0-8 en campo en el equipo coruñés, ¿eh? Muchos centímetros. Son un equipo altísimo, es donde tienen su ventaja frente al Oviedo Baloncesto. Hay que evitar que lleguen a esas posiciones. Buscan esas ventajas. Incluso antes veíamos al atacante de Cárdenas, que es superior en altura, buscar el poste bajo, pero hay que saber defenderlo. Defensa en zona, ¿eh? Defensa en zona. Defensa en zona. Javier Lucas lanza de tres. Eso no va, es buena. Buena claro, noticia que lance. Buena noticia que Javi Lucas tenga que lanzar de tres, ¿eh? Si pones altura y es para tirar triple, es horrible. Buena la zona, yo creo que les sorprendió, no se lo esperaba muy bien. Guillermo ahí le ganó la partida en ese ataque. ¡Qué gran asistencia! Van Wyk a gancho, no. Fallado el semigancho, Kevin Van Wyk. Buena asistencia de Ferran Basas. Ya la tiene Coruña, ya la tiene Sean Aguirre. Juega para Mario Cabanas. ¡Ay! ¡Ay, qué error ahora de Ferran Basas! Error del catalán Ferran. Dio un balón, salvó un balón que no debería haber salvado. Finalmente se aprovechó de ello. Jason Kane, canasta, 12-13. 1 arriba Coruña, ya la tiene Diego Sánchez. 2:30 para que acabe el primer cuarto. Víctor Pérez se equivocó en el 2-1. Jason Kane, madre mía. Vaya tapón de Diego Sánchez. Y falta personal de Spasojevic. Jason Kane haciéndonos daño, ¿eh? Capaz de subir el balón, dar asistencias. Jason Kane es el que está haciendo el partido de Coruña por estos momentos. Está llevándolos muy bien en ataque. El jugador ex de Beirut, muchos años en la liga alemana, Jason Kane, 12-13. Demasiado. Tendrá dos tiros libres. Mucha libertad está teniendo Jason Kane y encima no estamos consiguiendo provocarle faltas. Jugando de exterior frente a exteriores como Álvaro Muñoz o Diego Sánchez, debería de sufrir en las penetraciones. Estamos perdiendo demasiados balones. Imprecisiones, un poco de relajación. Sorteamos demasiadas canastas y demasiados pases. Yo creo que hay que tener un poco más de concentración. Ha anotado Jason Kane. Y ha salido a pista también Amoke. Ha salido el jugador keniata Amoke. Lanza y anota. 3 arriba Coruña, que yo creo que ha sido la máxima de Coruña hasta el momento. Llegó a estar también 3 arriba. Y Ferran Bassa subiendo la bola. Víctor Pérez. Ya la tiene el sevillano. Mueve por fuera para Diego Sánchez, defendido por Xengo Aguirre. De momento no está pudiendo irse del dominicano. Víctor Pérez de 3. No, qué pena. Y gran rebote de Ferran. Asistencias para Soño y canasta. Qué bien los bases en el rebote de ataque. Ya te digo, parece imposible. Están cargando muy bien los bases. Jason Kane lanza a Sonová. Eso se queda corto. Y oye, el rebote ahí. Diego Sánchez. Ahí ya el base no pudo hacer nada. Se confió Diego Sánchez. No cerró su rebote, pensó que lo cogía con facilidad. Xono Aguirre. Eso, vaya canasta de Xono Aguirre, del dominicano. De playground, anota. Americano total. Uno contra todos, canasta, 14-17, se va Víctor Pérez. Buena asistencia, Ferran, canasta. Corrió más que nadie, Ferran. Ratatatatatata, la velocidad del pequeño jugador catalán. Como si fuera Speedy González, ganó línea de fondo y anota. 16-17, 1 arriba Oviedo, Amoke. Falta en ataque, no vale la canasta. Primera de Amoke, el keniata, bien defendido por Van Wyk. Hay que tener cuidado con el keniata, que allí nos la lió completamente, ¿eh? Reboteador extraordinario, el jugador keniata, Amondi Amoke. Agustín Prieto, a ver si defiende a Kane y le seca un poco el ataque. Ha salido Óscar Herrero, el segundo base de Coruña. Se va Ferran, juega para Van Wyk. Agustín Prieto, el argentino. Gran asistencia, Van Wyk. Canasta. Muy bien jugado. Qué bonitas son las puertas atrás y qué poco las hacemos. Qué bien han jugado ahora Agustín Prieto y Van Wyk. Qué bien leyó el argentino ese pase picado al pivot holandés y canasta para colocar de nuevo al conjunto Carballón uno arriba. Y ahora tiene Xono Aguirre, el dominicano. Está queriendo irse contra una pared, lanza de 3 Aguirre, vaya triple de Xono Aguirre. Ojo que tiene una muñeca tremenda Xono Aguirre, ¿eh? Pero este triple era muy difícil, estuvo bien defendido, es el último, tiene que ser el último ataque de este primer cuarto. Partido intensísimo, partido precioso, 18-20. Ya la tiene Ferran, se para, lanza de 2, canasta, pero les ha dejado muchos segundos Ferran Bassas. Podemos hacer falta, bien, nos queda todavía otra falta por hacer. Bien, estuvo listo Agustín Prieto ahí, gastando una de las faltas que nos queda. Y Arenas, que quiere proteger a Spasojevic, que está haciendo un buen partido. Y saca a Macía para estos últimos segundos, para, yo creo, proteger un poco. Y bueno, que entre en calor, Macía. Podemos hacer otra falta todavía, quedan algo más de 7 segundos. Puedes hacer otra falta, Agustín. Puedes hacer otra falta. Mal defendido, ¿eh? Mal defendido, era un triple forzado, pero yo creo que podíamos haberles dejado reducirles aún más ese tiempo de pensarse esa jugada. Falló finalmente Aguirre, 20-20, final del primer cuarto. Precioso este primer cuarto, emocionante, 20 iguales. Va a haber partido, como han sido todos los encuentros de este año entre Oviedo y Coruña, ajustadísimos. Sí, pero con la ventaja de que van a llegar un poco peor ellos en los últimos minutos y que nosotros jugamos en casa. Son 5 menos para ellos, 5 más para nosotros. En un partido tan igualado, yo creo que vamos a llegar a ganarles de 10, tío. Ojalá, pero bueno, esto es un partido de playoff, nos lo jugamos todo un partido, también nos podemos poner nerviosos y estropearlo. Bueno, también hay que decir que yo estoy viendo hoy a Tito Díaz hacer más cambios de los habituales. Creo que él mismo sabe que esa condición física puede ser determinante al final del partido y ha movido bastante, bastante el banquillo en este primer cuarto, ¿eh? Castro tiene dos faltas, el número 22, y es un jugador que también, que hace su trabajo. No, Castro es un jugador fundamental, Chus Castro es un jugador fundamental en los esquemas de Coruña, y que tenga dos faltas a estas alturas es para nosotros muy, muy importante, sin duda alguna. Estamos ya con los concursos de tiro aquí en el Polideportivo de Pumarí. Lo volvemos a recordar, hoy el baloncesto Carballón, que ya hizo historia el viernes pasado, podría hacerla aún más si consigue clasificarse por primera vez, pasando una ronda de playoff de ascenso a Liga ACB. Y esto es algo increíble, algo impresionante, y algo que desde luego es grandioso para la ciudad de Oviedo y para los aficionados al baloncesto en Oviedo y en Asturias también, ¿no? No hay que olvidar que desde que Moncho López con el Gijón Baloncesto lograra el ascenso, ningún equipo asturiano había logrado pasar una ronda de playoff. O sea que algo grandioso está pasando aquí en Oviedo. A ver si os enteráis, como decía el bueno de Joaquín Prado. Mantiene el mismo quinteto que terminó el primer tiempo. Vamos a seguir sobre todo a Macía porque nos gustan sus ganchos. Volverá a jugar de nuevo. Bueno, ahora Lucas es el que jugará de tres en el conjunto coruñés con Omoque y Jason Kane por dentro. Ya la tiene Óscar Herrero, que sube el balón, el ex de Ávila. Juega para Omoque. Jason Kane jugando por fuera. Agustín Prieto está en zona el conjunto Carballón. Gran dos contra uno. Gran dos contra uno. Guirri de tres, no va. Importante el rebote, falta personal de Kevin Van Wyk. Kevin Van Wyk. Van Wyk, como ha dicho él hoy en holandés, que se dice. Kevin Van Wyk. El jugador holandés Kevin Van Wyk. 20 iguales. Va a sacar de fondo Guirri. Es la primera de este cuarto para Kevin Van Wyk. Ya la tiene Óscar Herrero de tres. Madre mía, vaya triple que me ha metido Óscar Herrero. Que de estos suele meter alguno por partido, ¿eh? Casi desde su casa, 8 metros Óscar Herrero, anota para poner 3 arriba el conjunto gallego. 2-0, 2-3, Héctor Macías se queda sin bote, está en pista Héctor Macías. Guillermo, se queda Van Wyk solo, le dejan solo, lanza tripla. Tripla de Kevin Van Wyk, Van Wyk, 23-23, sin saltar. John Oguirri, Amandio Moque. Javier Lucas buscando a Lucas en el poste frente a Diego Sánchez. Buena mano, ay qué pena, buena mano de Ferran. Roba Ferran, pasa, qué gran pase. Agus Prieto. ¡Cómo nos gusta! 2-5, 2-3 y robó el balón Oviedo. Roba el balón Oviedo. Momento importante de partido. Diego Sánchez, se acaba esta jugada en canasta. Ojo Van Wyk, lanza de tres. No, qué pena, qué buen rebote. Balón para Oviedo en el rebote de ataque. Momento importante de partido. Yo creo que, por ejemplo, Juan García, yo le dejaría tirar. Tiene un malísimo porcentaje de triple, pero Van Wyk no. Van Wyk te las puede, tranquilamente tirando, te las puede meter. Tira muy bien. Coruña tiene claro que prefiere que sea Van Wyk el que lance desde ahí a que el Oviedo tenga otro tipo de juego. Y bueno, vamos a ver quién gana ese tipo de batallas mentales. Ya la tiene Agustín Prieto. Jugar con la psicología del jugador también es importante en estos partidos. Muy bien, Ferran. Buen pase, Juan García. ¡Canasta! ¡Oh! La iba a romper, tío. Iba a romper el tablero. Y cambió de mano en el último momento para engañar al defensor. Tiempo muerto de Tito Díaz, que no quiere que se le vaya al partido ni un solo segundo. Estaba viendo las estadísticas del primer cuarto y decían una cosa que yo creo que podíamos, que a pesar de estar igualados, estamos jugando ligeramente mejor. Tenemos un poco mejor valoración que el equipo coruñés y a largo plazo, como tenemos la ventaja de que es un equipo que se cansa, confiamos en que los últimos minutos lo hagan peor. De momento las cosas pintan bien. 2-7, 2-3, máxima ventaja del conjunto Carballón hasta el momento en este partido. Y Tito Díaz ahí inteligentemente ha querido cortar un momento que podía ser ya importante, ¿no? El primer momento importante del partido. Joder, llevan dos canastas fáciles, dos pérdidas de balón. Son parcial 7-0, además. 7-0, muchas cosas mal para dejarlas fluir. Si te das cuenta, cuando quieras dar cuenta, igual llevas 15 puntos abajo y es ya perder es ya la eliminatoria. Sí. Hay que cortarlo. Siempre comentamos la historia del arte del tiempo muerto y es que es una realidad. Sirve para mucho. Seguro que ahora no va a ser tan fácil entrarles. Sin duda alguna. Bueno, los quintetos que salen tras este tiempo muerto. Héctor Macía, Juan García, Diego Sánchez, Ferran Basas, Agustín Prieto, los que estaban en Coruña. Entra Mario Cabanas, que nos hizo daño al principio del partido. Siguen Amoque, Óscar Herrero, Sean Oguirri y Javi Lucas. Óscar Herrero subiendo el balón ante las bocinas del conjunto Carballo. Ya la tiene Sean Oguirri, el dominicano. Juega por fuera Óscar Herrero, el único que ha anotado por Coruña en este cuarto. Sean Oguirri, muy buena la defensa. Agustín Prieto, se va Sean Oguirri. Cabanas, 4 metros, no. Y el rebote, bien Héctor Macía, bloqueó el rebote. Y falta personal de Sean Oguirri, falta tonta, falta buena para nosotros. Es muy importante lo que seamos capaces de hacer en estos minutos. Estamos con un quinteto, de suplentes y yo creo que son minutos clave. Dos bases ponen pista a Tito Díaz, ¿eh? Acaba de salir acaba de sacar a Ángel Hernández y tiene a Óscar Herrero. Ángel Hernández jugará de dos, Agustín Prieto le puede postear en el puesto de escolta. Ya la tiene Prieto, Diego Sánchez de tres. ¡Y! Estaba defendido por la mano de un 2-0-8, como es Javi Lucas. No entró, pero casi. De todas formas, se lo está comiendo a Javi Lucas, ¿eh? Óscar Herrero, es que está jugando de tres Javi Lucas y ahí no le gusta. Cabanas, canasta, ¡no! Lo que ha fallado Cabanas. Y ya la tiene Oviedo, Diego Sánchez. La juega al poste, Héctor Macías, que se la puedes hacer. ¡Uy! Bien jugado por Héctor Macías. El único que puede postear en este equipo. Juega Cabanas en el poste, hay que ayudar ahí. Hay que ayudar, eso no entra. Ay, qué madre mía, qué palmeo nos ha metido Ángel Hernández. Tuvieron suerte, a ellos les está costando un horror meter cada canasta. Hay que aprovechar y hay que intentar hacer nuestro juego porque a ellos les está costando. 27-25. Ya tiene el balón Héctor Macía. Juega para Ferran, falta personal de Juan García, se lo han pitado. En ataque del dominicano Juan García. Y hay triple cambio en el Oviedo Baloncesto, ¿eh? Triple cambio. Vuelven Spasojevic, Van Bijk y Víctor Pérez. Se van Agustín Prieto, Juan García y Héctor Macía. Ha conseguido cortar ese amago de ese intento de escaparse en el marcador del conjunto Carballón Coruña con el tiempo muerto de Tito Díaz. Y esa canasta en palmeo. Es que ellos tienen un juego interior muy potente, ¿eh? Y nos está costando. Están jugando con tres interiores a la vez, ¿eh? Están jugando con tres interiores y dos bases. Falta en ataque que no han pitado el Javi Lucas. Amandio Moque. Ay, se ha hecho fuerte. Madre mía, menos mal que la ha fallado Amandio Moque. Omondi Amoque, perdón. El keniata. Siguen cargando dentro y siguen haciéndonos daño. Había podido a ver una falta anterior sobre Diego Sánchez de Javi Lucas que no pitaron los árbitros. Y a Moque, que puede empatar el partido, el keniata. Podría ser empate a 27 con 6 minutos todavía por disputar del segundo cuarto. Vamos a ver qué hace a Moque, el keniato, que en la Coruña nos hizo muchísimo daño, sobre todo en el rebote. Falla Omondi a Moque, el keniata. Hablando de keniatas, jamás pensarías que estamos hablando de baloncesto, pero sí. No se trata de el 1500 ni nada de eso. Va a lanzar a Moque el segundo, tampoco. Tira realmente mal, ¿eh? Es un milagro. Ha fallado los dos a Mondi o Moque. Y ya la tiene en ataque Ferran. Pide el bloqueo arriba Van Bijk. Spasojevic, ahora tenemos dos pivos que pueden lanzar de fuera, ¿eh? Tanto Van Bijk como Spasojevic. Diego Sánchez. Juega por fuera Víctor de tres. Madre mía, era muy difícil ese triple de Víctor. Triple fallado por el sevillano que, si mal no recuerdo, se encuentra ya en uno de tres. Amondi, Óscar Herrero, Amondi, mueven para afuera. Hernández jugando para Javi Lucas, Cabanas a punto de marcharse del balón, defendido por Spasojevic. Buena defensa, juega para Javi Lucas, dentro Javi Lucas. Canasta de Javi Lucas, triple, 2-7-2-8. Un clásico, uno arriba Coruña. Un clásico de este juego, intentando meter la pelota dentro, al poste bajo y luego sacando la pelota fuera. Pero bueno, que tenga que tirarse triples Javi Lucas no es una mala noticia para nosotros. Ganamos el partido seguro si se la juegas toda. Spasojevic hacia el aro, falta. Buenas. Dos más uno del yugoslavo Spasojevic, al que vemos haciendo su mejor partido, ¿eh? Necesitábamos balones dentro, alguna penetración, porque llevábamos una racha de demasiado tiro y podemos caer en nuestro gran pecado, que es buscar tiros fáciles continuamente. Gran canasta de Spasojevic para poner al Oviedo, uno arriba y tiro libre adicional. Y Guillermo, que pone toda la carne en el asador, repetimos el quinteto titular con Cárdenas y Álvaro Muñoz ahora ya en pista. Se han ido Ferran Basas y Agustín Prieto y Diego Sánchez, perdón. Lanza Spasojevic, anota. 30-28, dos arriba Oviedo. Presión a toda pista del conjunto Carballón. La supera Coruña sin demasiada dificultad. Ha vuelto Jason Kane, se la juega Jason Kane. ¡Ey! Ha tocado el aro Javi Lucas clarísimamente. Pero es que eso está prohibido, tenían que haber anulado ese rebote porque tocar el aro no está permitido. Cárdenas se queda sin bote, mueve hacia una de las esquinas, Víctor Pérez se va hacia el aro, buena asistencia para Spasojevic, Víctor de tres, no, qué pena y buen rebote. Enorme. Rápido, Álvaro, buen Álvaro, grande. ¿Dónde Álvaro Muñoz? Grandísimo. ¿Dónde Álvaro Muñoz? Que se está comiendo a los aleros de Coruña, en el rebote de ataque sobre todo. 3-2-2-8. Estamos cogiendo muchos rebotes en esa zona, cargando el rebote ahí, 3-2-2-8, 4 arriba, ya la tiene Javi Lucas. Poste bajo frente a Álvaro Muñoz. De nuevo va a postear. Lanza, eso no va a entrar. ¡Ay, madre mía, vaya canasta que acaba de meter Javi Lucas! Pero que se la siga jugando desde ahí, no es su fuerte y podemos hacerle daño. Muy acertado Álvaro Muñoz. Y tapón de Javi Lucas ahora. Tapón de Javi Lucas, Álvaro Muñoz. Juega Hernández. Juega Óscar Herrero. Buena la defensa del Oviedo Baloncesto. Buena la defensa del Oviedo Baloncesto. 3-2-3-0. 3-50 para que acabe el segundo cuarto. Igualdad máxima. Hombre, yo también optaría por esa estrategia de dejar a Javi Lucas que se las juegue todas. Que salga de aquí. Sí, que salga de aquí. Como en Mercedes o con los pies por delante. Yo apuesto a que con los pies por delante. Off, triple en muy cambio, solo de Jason, que en este no queremos que salga a hombros. En cambio, tiene todas las posibilidades de matar el partido como le dejes la oportunidad. Yo apostaría por balones a Javi Lucas y que se las juegue todas él. 3-2-3-3, firmamos que Javi Lucas sea MVP en el partido de hoy. Álvaro Muñoz de tres, triple. Triple de Álvaro Muñoz para poner a Oviedo dos arriba de nuevo. Vaya partido más bonito que estamos viendo. Off, otra vez demasiado solo Jason Kane. Falla Jason Kane. El balón está. Pisó. No, desde aquí no lo podemos ver. Aunque nos parecía rebote en ataque de Coruña. Palmeado por Mario Cabanas. Pasos que no han pitado. Kane. Falla Jason Kane, que sigue haciéndonos muchísimo daño. Es capaz de tirar, capaz de anotar, de penetrar, asistir. Es uno de los mejores jugadores que vimos pasar por Pumarín, por lo menos para mí. Un tío súper versátil. Técnicamente muy bueno, con un tiro de tres demoledor. Lo tenemos en la línea de tiros libres, que puede empatar el partido a 35. Va a lanzar Jason Kane, lanza el primero y anota. Además tiene una muñeca fantástica Jason Kane. Y con este se va a colocar en 10 puntos ya. Lanza Jason Kane, anota. Empate a 35 de nuevo. En el marcador de Pumarín, 3-0-2 para que acabe el segundo cuarto. Partido precioso el que estamos viviendo aquí en Pumarín, partido histórico. Se coloca en zona Coruña. Zona en el equipo gallego, Álvaro Muñoz. Pero zona muy abierta, Víctor. Lee muy bien, se va hacia el aro. Canasta. Buenísima. Canasta, Víctor Pérez. Bomba sobre Mario Cabanas. Canasta importantísima porque Víctor estaba desafortunado en el tiro de tres. pero es un jugador que nos puede aportar mucho, no solo tirando desde la línea de tres, sino penetrando, como hizo ahora. Ya la tiene Javi Lucas. Buena la ayuda. Ay, qué lástima, y falta personal. Y serán dos tiros para Javi Lucas. Lástima. La cuarta de equipo ha tenido suerte Coruña, porque llegó a palmear hasta dos balones Oviedo en ese ataque y se encontró con ellos Javi Lucas. Tendrá tiros Javi Lucas. Es quinta del equipo. Quinta de equipo. Y es la primera de Álvaro Muñoz. De momento nuestros jugadores sin problemas en cuanto a faltas personales. Lanza Javi Lucas, se anota. Está acertado Coruña en el tiro libre, ¿eh? Salvo a Moque, que falló los dos. El resto los están metiendo todos. Anota Javi Lucas y empata el partido a 37. 2:25 para que acabe el segundo cuarto aquí en Pumarín. Ya la tiene Víctor Pérez. Mueve por fuera para Álvaro Muñoz. Álvaro Muñoz buscando los cortes por abajo de Víctor Pérez. Bien jugado. Álvaro de tres. ¡Tripla de Álvaro Muñoz! ¿Cómo está el abulense? ¿Cómo está el jugador cedido por Fuenlabrada? Matador Álvaro Muñoz. 4-0-3-7. ¿Y ya la tiene Coruña? Jason Kane. Javi Lucas. Ya están buscando a Cabanas. Están buscando bien. Se le ha escapado el balón a Jason Kane. Balón para Oviedo. A 1:50. Poco a poco el físico tiene que ir haciéndoles mella al equipo coruñés. Tener a Álvaro enchufado es importantísimo. Es impresionante tener a Álvaro enchufado. ¿Cómo organiza el Oviedo sus ataques, que busca de primera mano a Víctor? Ya lo vimos en esta jugada, que Álvaro Muñoz es siempre la segunda opción, como ahora. Es que ahora mismo tenemos cinco tíos que cualquiera de ellos amenazan con que anotes. Pase muy malo de Víctor Pérez ahora. A la remanguillé por detrás de la cabeza, se equivocó el sevillano. Era muy complicada esa jugada. 4-0-3-7, ya la tiene Coruña. A 1:33 para que acabe este segundo cuarto. Caen subiendo la pelota y marcando jugada. Suenan las bocinas, Cabanas, Hernández, ha salido Chus Castro de nueva pista, el vasco. Se va Jason Kane. Madre mía, qué jugada de Jason Kane. Ganan el primer paso, ya es Pasojevic y le machacan la cara. 4-0-3-9, Álvaro de tres. ¡No! Buen rebote. Víctor se hace con ella. Buena asistencia, Pasojevic machaca. ¡Vaya mate de Pasojevic! Que se levantó hasta arriba. Casi llega con la cabeza al tablero, aprovechándose de la inercia del aro. 4-2-3-9. Bueno, tiempo muerto de Tito Díaz. Tres puntos arriba, importantísimo esta situación en la que estamos. Estamos en nuestros números. Yo soy bastante optimista porque creo que la Coruña va a ir a menos, como llevamos comprobando tanto en el partido de casa como en el primer partido de playoff. Y en cambio los nuestros están sabiendo administrar sus fuerzas y siempre los llevamos un poco tirando de ellos como con una correa. Y eso es una situación que a un equipo que físicamente no está al 100% les puede llegar a desgastar psicológicamente. Van haciendo la goma el Coruña Baloncesto hasta que finalmente se quede atrás, y eso es lo que creemos que va a suceder y esperemos que así sea. 4-2-3-9. Una dependencia máxima de Jason King en Coruña. Yo creo que si somos capaces de frenar un poco su ataque, por eso digo que es bueno que un jugador como Javi Lucas pueda verse importante en este partido, porque supondrá menos tiros para Jason Kane, que sí sabemos que va a ser mucho más regular. Es que firmamos, yo creo todos, que Lucas salga de aquí MVP, sí, y sí. Lo vio con una victoria de 25. Es que para la gente que no lo esté viendo, Jason Kane subió en este último ataque la pelota, marcó la jugada, se la dio al base, se puso en el poste bajo, el base se la dio y automáticamente hizo un jugador espectacular y machacó la cara de Spasojevic. Pero le pegamos a Agustín Prieto, tío, no mete otra. Comienza ya de nuevo el partido, de nuevo Jason Kane jugando de base prácticamente, dirigiendo el ataque de Coruña. Ya la tiene Hernández buscando a Oguirri. Jason Kane, vaya calidad Jason Kane, vaya asistencia y canasta Cabanas. Lo hace absolutamente todo Jason Kane, ¿eh? Hay que cambiarle el defensor, ponerle un jugador más bajo que Spasojevic, yo creo, a Jason Kane, porque por velocidad se lo está llevando una y otra vez. Ya la tiene Kevin Van Dijk. 42-41, 30 segundos para que acabe el segundo cuarto. 30 segundos para llegar al descanso. La tiene Víctor Pérez, se la juega de tres. Se queda corto. El rebote para Cárdenas. Y el balón para Oviedo. Queda el último ataque para el conjunto Carballón. Último ataque, Cárdenas, Van Dijk. Van Dijk con Spasojevic. Ya la tiene Cárdenas, 11 segundos, 10 en el reloj de posesión. Canasta de Cárdenas. Canasta de Cárdenas. Se acabó el jugada manadoriana con el tiro de Sean O'Guirri que no entra. 4-4-4-1-3 arriba. Fantástico el partido que estamos viendo aquí en Coruña, aquí en Oviedo. Madre mía, qué jugada. ¿Qué se la pasó? Por debajo de las piernas. Además, un dato fundamental. Cárdenas no se había jugado ni un solo tiro en todo el partido. Y eso es de crack, ¿eh? Sí, saber sí, cuando dirigir al equipo y en el momento decisivo cuando decir, necesita. No me he jugado ninguna, pero me la juego y meto. O sea, tremendo Cárdenas. Increíble, lo están así haciendo muy bien. Así nos gusta verle, sin duda alguna. 44-41, 3 arriba y esto parece que va. Parece que va muy bien. Hemos conseguido que no se marcharan en el marcador. Y además vamos por delante en el encuentro. 4-4-1. 4-4-4-1. Descanso en Pumarín. Momento de tomarse algo, de descansar y de disfrutar, porque nos queda otra segunda parte apasionante, emocionante. Vamos a ver si nos traen ahora las estadísticas. Bueno, pongo una canción para descansar. ¿Qué te parece? Sí. en el Luis Riera Posada. Va a comenzar la segunda parte aquí en el partido que enfrenta al Oviedo Club Baloncesto y al Leyma Natura Basket Coruña, la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Un dato que nos dijimos antes, nos olvidamos, aunque lo habréis podido saber por la retransmisión. Danny Fitzgerald no ha jugado ni un solo minuto, no está para jugar hoy Danny Fitzgerald. Es la única baja del conjunto Carballón en el partido de hoy. Al descanso, como os dijimos antes, 4-4, 4-1, 3 arriba el conjunto Carballón, con una canasta final de Cárdenas, casi sobre la bocina. Bocina que ahora escuchamos. Y todo preparado para que comience. Música de película de los 90 y finales de los 80 en el pabellón. Entrenadores con los jugadores a su alrededor dando las últimas instrucciones. Y va a comenzar ya la segunda parte. Estamos a solo 20 minutos de hacer historia. Desde el 99 que ningún equipo asturiano pasa una ronda de playoff. La última vez acabó con ascenso del Gijón Baloncesto. ¿Quién sabe? Muy difícil, todavía dos rondas, queda muchísimo. ¿Sería Palencia o todavía no lo sabemos? Sería Palencia, que ayer se deshizo de Clínica Rincón. Había sufrido mucho en el partido de ida, pero ayer ganó en la pista malagueña por 61-74. Espera Palencia ya, sería bueno dentro de lo malo, solucionar lo mejor, la eliminatoria, ¿no? Hoy, porque también tendríamos un día más de descanso, o sea que... Si no tendríamos, recuérdenlo, que viajar a Coruña el martes a decidir la eliminatoria en Riazor. Mucho viaje, mucho cansarse, había que finiquitarlo hoy. El viernes, recuerden, ya comenzaría la segunda eliminatoria con doble duelo en Palencia, viernes y domingo. Va a comenzar ya la segunda parte. El Oviedo Club Baloncesto con Juan García, con Radoslav Spasojevic, con Víctor Pérez, Álvaro Muñoz y Fran Cárdenas. Coruña con Chus Castro, Hernández, Ángel Hernández, Jason Kane, Mario Cabana, Sion Oguirri. Jason Kane, primera acción. ¡Vaya gorra de Juan García! ¡Vaya gorra de Juan García! Álvaro Muñoz, balón para Juan García. Cárdenas por fuera, Spasojevic mueve por fuera, amaga el tiro Juan García, de nuevo Víctor Pérez, ya la tiene Spasojevic, se queda para lanzar, lanza al yugoslavo, falla. Lástima, porque ese es un tiro cómodo para Spasojevic. Yo creo que son sus tiros, es para lo que está aquí, para meter esos tiros. No está teniendo suerte, aunque hoy está haciendo un partidazo, un gran partido. Hay que apretar en defensa, porque ahora es cuando hay que hacerles ver que vamos a por el partido. Buena la defensa, intimidación, Hernández, no, rebote, balón para Cárdenas. Muy buena la ayuda de Cárdenas y de Ferran Basas en el rebote, tanto en ataque como en defensa. Ya la tiene Álvaro Muñoz, a punto de cometer pasos. Álvaro Muñoz moviendo para Cárdenas. Juega muy bien el conjunto Carballón. Ya tiene ahí. Lástima el pase de Víctor Pérez. Ha salido Víctor Pérez un poquito flojo en este duelo. Sabes que me preocupan mucho los inicios de cuarto, porque siempre nos pasa igual. Siempre tenemos ahí dos jugadas tontas, perdemos balones bien, absurdos. Cárdenas. Y nos suelen castigar con un triple, que espero que en esta ocasión no pase, pero suele pasar. No salimos muy enchufados al tercer cuarto y estas son momentos importantes en donde todo suma. Lanza Jason Kane, falta de Cabanas, clarísima sobre Juan García. Se queja el jugador coruñés, pero todos hemos visto el empujón que realizó a... Balón Cárdenas, continúa. Está jugando bastante acelerados estos primeros minutos. Parece que el balón no entra. Pero a ver, todavía. Ya la tiene Cárdenas de nuevo en el ataque. Carballón se va muy bien. ¡Ay, qué pena! Esa bandeja con la izquierda de Álvaro Muñoz. Pero creo que tiene que hacer más de esas. Ha podido ver falta en ataque de Sion Oguirri. No la han pitado los árbitros. Juega el dominicano para Jason Kane. Se coloca Álvaro Muñoz sobre Jason Kane. Tripla de Sion Oguirri para empatar el partido 44. Se ha colocado Álvaro Muñoz sobre Jason Kane, en defensa. Víctor Pérez juega por fuera. Álvaro Muñoz a punto de robar. Se va bien Spasojevic, bien movido. Cárdenas aguanta la bola. Falta clara que no han pitado. Spasojevic que se come el balón. Hay que mirar al aro. Álvaro Muñoz de tres. No. Y el rebote fácil para Jason Kane. Hemos comenzado este cuarto. Estábamos jugando un poquitín a tirar a tú, que a mí me da la risa. Y así no vamos a ningún lado. Hay que asumir responsabilidades y jugar como lo que merece este partido. ¡Oh! ¡Qué bueno! Muy difícil ese pase de Víctor Pérez. Tercer error de Víctor Pérez en este comienzo de ataque de segunda parte, ¿eh? Están arriesgando demasiado, quieren ganar, ¿eh? Piensan que ya lo tienen ganado. Esto es muy difícil, los balones, cada balón es fundamental. Hay que seguir como la primera parte, ya están haciendo cosas raras. Concentración máxima necesitamos. 4-4-4-4, 7 minutos para que acabe el tercer cuarto. Han pasado 3 minutos y no hemos anotado. Javi hablaba de esos comienzos de tercer cuarto. 2-1 ahora de Chus Castro. Y hay que, yo creo que momento un tiempo muerto, ¿eh? Porque parcial 5-0, tiro libre para Chus Castro. Y sobre todo que no nos hemos enchufado, apenas hemos siquiera llegado a lanzar en el comienzo de esta segunda parte. 4-4-4-6, hay que concentrarse de nuevo. Lo que tenemos aquí, la tarea no va a ser fácil. 7 minutos, 2 segundos. Nos están metiendo el parcial que precisamente teníamos que haber metido nosotros. Hubo buen unos rebote. Momentos ahí donde parecía que nadie quería meter canasta. Falta sobre Cárdenas que no ha pitado. Pero nos están volviendo a castigar a estos momentos que tenemos así de lapsus en el partido, que siempre coinciden con la salida del tercer cuarto. Hay que anotar cuanto antes posible y a poder ser con una jugada, no con un tiro. Cárdenas de tres, triple de Cárdenas. Triple de Cárdenas para poner al conjunto Carballón de nuevo por delante, 4-7-4-6. Cárdenas está asumiendo los galones, porque ahora mismo parece que nos cuesta tirar, Buen 2-1. Sean Oguirri en el otro lado. Lanza al dominicano. Sonová, buena defensa. Buena defensa. Y ya está Cárdenas. Se va Cárdenas. Falta clara. Falta clara. Muy bien, Cárdenas. Muy bien, Maggi Cárdenas. Extraordinario Cárdenas, echándose el equipo a la espalda como ya hizo en el último cuarto en Coruña. Yo creo que se lo está echando, porque nos está costando. Era un momento fundamental del partido, ¿eh? Nos está costando este triple, además, que se jugó en esta última canasta. Es una jugada para él y yo creo que se está echando el equipo a la espalda y lo necesitamos. Víctor Pérez. Esta jugada es para él también. Defendido por Sean Oguirri. Juan García se va a buscar el 1-1. Juega hacia el otro lado Álvaro Muñoz. ¡Uf! 2-1. ¡Fuera! 2-1 de Álvaro Muñoz. ¡Enorme Álvaro Muñoz! 2-1 en el aire, impresionante Álvaro Muñoz. ¿Cómo hoy aguantó y rectificó? Hoy los duendes de Pumarín están haciendo de las suyas y muy grandes, ¿eh? ¡Enorme Álvaro Muñoz para anotar ese 2-1! Tiro libre para Álvaro. Álvaro Muñoz Borchers va a lanzar el primero y último y anota. 4 arriba, máxima ventaja del conjunto Carballón. Una buena defensa y robamos este balón. Zona en el equipo Carballón, buena defensa. Chus Castro para complicar. Jason Kane, buena defensa Álvaro Muñoz. Qué bien lo ha frenado. Gran defensa del conjunto Carballón. La zona ha complicado el ataque de Coruña. Además hemos llegado a todos los lados. Quedan tan solo 9 segundos. Defensa muy importante. Hernández se queda sin bote. Buena la defensa del conjunto Carballón. Y Álvaro Muñoz que levanta los brazos pidiendo el apoyo del público. Y el público se vuelca, se rinde a los pies de Álvaro. 50-46, ya la tiene Muñoz, que se tiene que comer a Chus Castro, que está con problemas físicos. Tiene que buscarle una y otra vez. Ya la tiene Álvaro Muñoz de tres. Tripla de Álvaro Muñoz. Tiempo muerto a Tito Díaz. Bueno, hoy es cosa de protagonistas, ¿eh? Coge Cárdenas, coge Álvaro Muñoz y nos ganan el partido. Han hecho un parcial ellos solos. Impresionante Álvaro Muñoz. Yo si fuera el entrenador de La Coruña estaría preocupado porque a Álvaro Muñoz se le pone cara de loco, ¿eh? Cuando se le pone cara de loco es capaz de estar tirando 9 triples, fallando y seguir tirando. O de hacer cosas como la que hizo ahora, que es jugarse 6 puntos en 2 jugadas. Pues hay que empezar a crecer con estos jugadores que asumen la responsabilidad, Cárdenas y Álvaro Muñoz, estos últimos 5 minutos del cuarto y a ver qué pasa. Yo veo también gente en el banquillo que lo podría hacer bien. Creo que Agustín Prieto podría salir perfectamente para meter un poco más de intensidad defensiva y en ataque, que hoy está, yo creo que por lo menos igual de lúcido que Víctor Pérez. Yo he visto una cosa que me ha gustado mucho en defensa, y es que Álvaro Muñoz se ha emparejado con Jason Kane, y Jason Kane ha dejado de funcionar, ¿eh? Sí. Tiene piernas para pararle cuando busca la penetración. Es un tío de 2 metros también, Álvaro Muñoz, que puede incluso entorpecer. Y Jason Kane, que de momento no está posteando, está teniendo problemas. Yo también, como Javi, apostaría por Agustín Prieto. Creo que tienen el ataque muy focalizado. Normalmente solo hay un jugador que anota en su equipo, y Agustín Prieto es un hombre que es capaz de secar a ese jugador. Está, a mi gusto, Guillermo, jugando poco con él, pero bueno, así todo, estamos haciéndolo muy bien. Vuelven a salir Coruña con 3 hombres grandes. Vuelve a salir con Mario Cabanas, Lucas y Amoque. Zona del conjunto Carballón. Zona 3-2 en esta ocasión, permitiendo las esquinas. Ojo a Óscar Herrero, no se le puede conceder el tiro. Buen rebote de Cabanas. Óscar Herrero de nuevo ante la zona 2-3. Óscar Herrero. Buena la zona planteada por Guillermo Arenas. Se va Hernández. Buena la defensa, gran defensa del Oviedo. Gran defensa del Oviedo. Queda un segundo de posesión. Queda un segundo de posesión tan solo. A punto de comerse la bola el conjunto coruñés. El conjunto del Lleida Natura Basket Coruña. Va a sacar a Óscar Herrero de fondo. Ojo, que recibe Lucas. Se comió el balón Javi Lucas. Gran defensa del conjunto Carballón. Importantísima defensa. Muy bien, Guillermo. Van, en este cuarto ya van 4 jugadas en donde o la pierden o están al límite. O sea que hay que agradecer la defensa que estamos haciendo. Muy bien la táctica de nuevo del conjunto. Álvaro Muñoz se queda solo. Quiere postear. No, saca para Víctor de 3. Víctor Pérez. No, lástima que no esté acertado Víctor Pérez, ¿eh? Víctor no está acertado de 3, pero sabemos que es un hombre de rachas. Que no está acertado ahora significa que va a estar acertado luego. O sea, no podemos dudar del tío que nos trajo hasta aquí. De nuevo 3-2. De nuevo 3-2, más lástima. ¡Y qué gran tapón! Se le ha pitado Víctor Pérez, pero bueno, ha evitado una canasta clara de Mario Cabanas. Había habido un error, lo había hecho, aprovechado bien Coruña, dejando debajo del aro solo a Mario Cabanas. Llegó Víctor Pérez, buscó el tapón, consiguió la falta a Cabanas, 2 tiros. Pero eso está muy bien porque aquí los 2-1 no se pueden permitir en un partido de este tipo. Yo con esta defensa en zona no me importaría nada ver a Brandon Garrett en pista y sus brazos kilométricos, porque es un jugador que para este tipo de jugadas puede ser muy bueno. No va a ser determinante en el partido, pero puede dar minutos de descanso. Y hay que aprovechar. El último cuarto va a ser a cara de perro y ahí no va a haber opción para nadie. Mario Cabanas anota el primero, el coruñés. 4-15 para que acabe este segundo cuarto. Este tercer cuarto, 53-47. 6 arriba el conjunto Carballón, 5 ahora. Y hay cambios. Vuelve Jason Kane, que ha tenido un pequeño descanso. Pero teniendo a Álvaro Muñoz en pista, yo estoy tranquilo. Y además esta defensa zonal 3-2 creo que va a seguir haciendo daño al equipo coruñés. Ya tiene el balón Cárdenas. Jugando para Víctor Pérez, el sevillano. Cárdenas. Cárdenas de nuevo subiendo la bola. Juan García. Espasoyevi se queda solo para ejecutar, pero no lanza. Aguanta la bola Cárdenas, moviendo por fuera. Víctor Pérez. Víctor Pérez moviendo para Cárdenas, ese pase no fue bueno. Cárdenas moviendo para Víctor Pérez. Víctor de 3. No, qué pena. Y qué bien Muñoz. Qué bien Muñoz. Muñoz de 3. No, esa es muy difícil. Es muy difícil, Juan Carlos, pero lo hace. Impresionante Álvaro Muñoz. Impresionante Álvaro Muñoz. 5-6. Y ha perdido el balón Jason Kane. Ya la tiene Víctor Pérez en el ataque. Se para Víctor Pérez. ¡Ay, que se le ha quitado! Juan García, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Se quitaron el aliup entre Juan García y Spasojevic. Y ahora canasta de Jason Kane. Lástima una jugada de 4 puntos para Coruña, ¿eh? No está acertado Víctor Pérez, cachis la mar. 56-50. Balón para Juan García. Juega para Spasojevic. Por fuera buscando a Cárdenas. Cárdenas de 3. No, se queda corto y bien Juan García. Bueno, era una jugada determinante esta de la Liu, porque era romper el partido. Iban a pedir tiempo muerto. Si la metíamos y anotaron ellos en menos de un segundo. Hay que morder. ¡Amo que no! Buena, buen buena. Rebote de Spasojevic. Está ayudando mucho el yugoslavo en el rebote, ¿eh? Cárdenas subiendo la bola. ¡Qué gran asistencia, Juan! 2-1. No. Falta personal clarísima de Amoque. Tendrá dos tiros Juan García, que no es una gran noticia. Es buena la falta, pero no es una gran noticia que Juan tenga dos tiros. ¡Vamos, Víctor! Están todos muy metidos en el partido. Fíjate que no le dejaron ni tirar y había dos tíos y uno no aseguró de que iba a poder meterla. Salta otra vez otro tío y le... Pero con eso hay que tener cuidado, que te pueden pitar antideportiva, si haces dos faltas. Estuvo a un pelo. Yo lo hubiese pitado. Y en el ataque, en el otro también, estaban los tres. Cuando lanzó el balón al aire, saltaron tres tíos. Los tres querían hacer el alley-oop y se la quitaron el uno al otro. 56-50, 2:39 para que acabe el tercer cuarto. Tiros libres para el dominicano Juan García. Va a lanzar el dominicano, número 14. Bota dos veces, lanza al aro, canasta. Ha estado entrenando los tiros libres, Juanito. Lanza y anota el primero el dominicano Juan García. Con dos rodilleras negras. Bota, dos botes, lanza, canasta, Juan García, canasta, limpia, increíble. Fácil y divertente. Es que es así de fácil, tirar. 5-8, 5-0. Zona del conjunto Carballón, zona 3-2. Jason Kay moviendo para Javi Lucas. Juega para Óscar Herrero. Se va hacia el aro Óscar Herrero, muy bien defendido. Muy bien defendido. Y balón para Oviedo. Ahí Óscar Herrero baja mucho, muy bien Ferran. Bien movido Juan García, aguanta la bola. Busca la llegada de los compañeros. Ya la tiene de nuevo Ferran, que da unos segundos de descanso a Cárdenas. Juan García, Héctor Macía, por fuera, nadie se mueve. Ahora sí encuentra a Ferran. Busca bloqueo de Héctor Macía, ya juega para Juan. El dominicano mueve muy bien, lanza 4 metros, no. Qué lástima, porque era un buen tiro para Héctor Macía. Y se está viniendo abajo físicamente Coruña. Se están viniendo abajo y estamos siempre en estas jugadas. Era clave anotar. Estamos fallando, pero nos estamos haciendo fuertes en defensa. Ellos están, se les está haciendo de noche. No se mueve nadie en el ataque de Coruña, ¿eh? Nadie se mueve en el ataque de Coruña. Ese tiro no entra. Nadie se movió en este ataque de Coruña. Álvaro, y Oviedo sí, corriendo. Álvaro aguanta. Mueve bien para Víctor. Está Oviedo para matar el partido siquiera ahora mismo, ¿eh? Está Oviedo para matar el partido. Si quiere, antes de que acabe este tercer cuarto, ya la tiene Ferran. Se va hacia el aro. Ahí se ha equivocado Ferran. Se ha equivocado Ferran y estamos desperdiciando oportunidades de cerrar el partido aquí. Los estamos manteniendo vivos. Ellos en ataque, se les está haciendo de noche. Ya vimos la anterior jugada. Se la tiene que jugar Herrero porque nadie no tiene se mueve a quién pasar. Y ahora se la va a jugar Jason. Se la juega Jason. Bien, otro tiro fallado. García. Este es el momento para cerrar el partido. Ferran, bien movido. Álvaro de tres. ¡Ay! Buen rebote de Héctor. Buen rebote de Héctor. Juega para Ferran. Álvaro. Álvaro de tres. ¡Dentro! ¡Dentro, Álvaro Muñoz! ¡Dentro, dentro, dentro el Fuenlabreño! El abulense Álvaro Muñoz. 5-8, 6-1, 5-0. Se puede acabar esto. Era la jugada que necesitábamos. Lo estábamos diciendo. Álvaro Muñoz tiene cara de loco. Hoy se bebió él solo toda la pócima. Y la va a liar. Yo 6, creo que 1, el partido 5-0. Lo tenemos ahí. Hay que aguantar este último minuto. No hay que aguantarlo. Yo creo que es el momento de cerrarlo. Este minuto es para cerrar el partido, ¿eh? Sí, es momento. Están de que... Está tocado. Está Coruña tocado y el tiempo muerto tampoco creo que les vaya a ayudar demasiado. Cárdenas, Basas, que muerdan, duerman el partido con jugadores fuertes. Diego Sánchez, Prieto, que sobre todo asegurar las posiciones que tenemos fijas. Una buena defensa, ataques largos y buscar ataques después. Penetraciones y tiros exteriores después de 20 segundos al final. Hay que matar el partido antes de que acabe este cuarto. Podemos hacerlo, vamos a por ello. 6-1, 5-0. 43 segundos. Tito Díaz, yo creo que nunca se había encontrado frente a Oviedo en una situación tan negativa del equipo de Coruña como hoy, ¿eh? Yo sinceramente, Coruña me está dando síntomas de equipo que se va cayendo del alambre, porque los tres últimos ataques no fueron capaces de hilvanar una jugada. Nadie se movía, es que nadie se ofrecía. Que no podían ni cortar ni bloquearse unos a otros. Bastante lamentable, la verdad, que ver los dos últimos ataques de Coruña, ¿eh? Luego Herrero es su... Óscar Herrero, creo que es, ¿no? Es su base para estos momentos así en donde están atascados. Y es un jugador que hace cosas imprevisibles, pero que ya lo vimos, que no tiene mucha calidad, ¿eh? Dos entradas a canasta, que se estrelló contra un muro, un triple de 8 metros fallado. Estoy de acuerdo, pero esa jugada, lo que le hacen a Óscar es el vacío que le hacen a veces a Cárdenas o a tal. Le dejan, diga, tira triples, juégate tú, rompe la dinámica de todo tu equipo o penetra. Le dejan esas posibilidades y no tienen posibilidad. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en el Parque de Pumarín. 6-1-5-0, pierde el balón Coruña. Este es el momento, hay que aprovecharlo. Esto es algo que nos suele pasar a nosotros cuando jugamos fuera de casa. Primera jugada del cuarto, la liamos. Ahora hay que responder como nos hacen a nosotros, con un triple. 6-1-5-0, ha entrado Agustín Prieto, Diego Sánchez, Álvaro Muñoz, descansa, falta personal. Quieren cortar el ritmo, pero nos van a dejar con la última bola entera. O sea que no ha sido una falta inteligente de Óscar Herrero, no están ni siquiera concentrados a la hora de fijarse en esos pequeños detalles. Y dos tiros libres para Ferran Basas. Oh, pues la verdad es que nos ponemos, si Messi anota Ferran, con 13 celebrando. Yo creo que Guillermo está entendiendo bien el partido. ¡Ay! Ha fallado Ferran. Es el momento de Brandon Garrett. Y además tenemos dos faltas por hacer todavía, si queremos, en este cuarto, que habría que intentar aprovechar. Va a lanzar Ferran. Lanza el segundo dentro. Máxima ventaja del equipo Carballón. 6-2-5-0. Entra Brandon Garrett. La gente sabe de baloncesto en Pumarín. Un auténtico estímulo para la afición. Y ha salido también Chus Castro, que ha jugado muy pocos minutos, Chus Castro. Es un jugador de mucha clase, Castro. Y a muy bajo nivel. Se coloca en zona al Oviedo, muy inteligentemente. Con todos los problemas que está teniendo Coruña, lo que pasa es que han encontrado a Javi Lucas. Y canasta de Javi Lucas, lástima. Agus Prieto. Se marchó ese triple que intentaba Agustín Prieto desde medio campo. Pues lo mejor que le podía pasar a Coruña, llegar al descanso 10 abajo tan solo. Bueno, pues yo creo que las defensas en zona que planteó Guillermo tuvieron su efecto, que Coruña está muy espeso en ataque. Nosotros tenemos la suerte de contar con Asteris y Obelis, que son Cárdenas y Álvaro Muñoz hoy, porque están embriagados, hay que aprovecharse de ello. Y yo espero también la aportación de otros jugadores que yo creo que nos pueden ir haciendo sumar pasito a pasito en estos últimos 10 minutos. Bueno, pues vamos a descansar un poco las voces, un minuto tan solo. Están jugándose los típicos concursos. Voy a comentar un poco las estadísticas de la primera parte, que no las comentamos. Estamos con un porcentaje altísimo de tiros de dos puntos. Estábamos, después de la primera parte, con un 70%, que destaca bastante. No solemos tenerlo tan alto. Sin embargo, en triples estamos como últimamente, 26%, que es relativamente bajo para lo que estuvimos acostumbrados en la primera ronda. Y después destaca algo que me encanta a mí, es el número de asistencias. Y es que tenemos 12 asistencias frente a las 4 del equipo de Coruña, que dice mucho sobre el juego en equipo y la combinación que hay. Algo que diferencia a este equipo, y que cuando tenemos asistencias altas comparados con el resto solemos hacer buenos partidos. Un equipo muy colaborativo, que juegan todos y que después cada partido, como puede ser este, salen sus estrellas. Sale un día Cárdenas, otro día sale Víctor Pérez. Cada día suelen tener un par de jugadores que estén calientes. Efectivamente, están jugando el conjunto Carballo muy bien en equipo. Todos muy concentrados y demostrando que tenían y que tienen muy bien preparado el partido frente a Coruña. 62-52. Va a comenzar ya el último cuarto. Va a sacar Agustín Prieto con Ferran Basas. 62-52. Sube la bola Ferran. Es el primer ataque del último cuarto. Un último cuarto que nos puede llevar a hacer historia. Ya la tiene Ferran Basas moviendo la bola. No encuentra a nadie. Brandon Garrett está en pista, se va muy bien Ferran. Juega para Héctor de tres. ¡Qué pena! Y qué bien Brandon la luchó, y buen balón para el Oviedo. ¡Qué bien Ferran a tablero, canasta! Canasta de Ferran Basas. Y Coruña, que empieza a quedarse muy atrás ya en el partido. Yo creo que tiene muy malos síntomas, ¿eh? Yo creo que van a empezar a jugar cada uno, a hacer la guerra por su cuenta. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes. Tenemos un quinteto de segunda unidad. Bueno, bien. Ahora mismo Javi Lucas es el único que está encontrando aro por Coruña. está siendo un poco sustituyendo en esa parcela a Jason Kane, Javi Lucas y absolutamente nada más en Coruña. Desaparecido Jason Kane en la segunda parte. Afogado totalmente. Balones a Garrett en Oviedo. Garrett para Ferran Bassas, busca el bloqueo de Brandon. Juega para Héctor, se queda solo, la va a meter Héctor. No, lástima, y el rebote para Oviedo. Y le han pitado falta a Ferran, efectivamente. Falta de Ferran. Qué lástima, porque esos triples Héctor Macías los suele meter. Y este estaba de nuevo totalmente solo. Tito Díaz, viendo que su equipo está físicamente roto, apuesta por permitir a algunos jugadores que lancen y ver si suena la flauta. Pero Héctor Macías es un buen tirador. Y ahora tiene Hernández. Juega en la esquina para Chus Castro. El Oviedo en zonas. Continúa en zona. Ahora una 3-2. Bien. 3-2. Balón para Mario. Ahí no podemos permitir tampoco que reciba. Ahí no podemos permitir que reciba. No, ahí estuvimos un poco con falta de tensión. No estén acertados, son muy grandes. O sea que... Tuvimos un es poco... demasiado cerca del aro. Tuvimos un poco de falta de tensión en ataque y también en defensa. No hay que dejarse... remontar. Ellos están ahora mismo en una situación en la que solemos estar nosotros en los partidos de fuera, que es empezar el último cuarto 10 abajo y tener que tomártelo todo a la tremenda y ver qué eres capaz de hacer. Hay que jugar con eso, hay que apretar y sobre todo hay que anotar, aunque sea de uno en uno. ¡Ay! El rebote para Sean O'Girri, el rebote del segundo tiro libre para Sean O'Girri. 6-4-5-5, 9 arriba Oviedo. Chus Castro, se para, lanza Chus Castro, vaya canasta de Chus Castro, de 3 además, 6-4-5-8, reduce a 6 Coruña, y ya ataca de nuevo Oviedo, con un quinteto muy atípico. Vamos a ver cuánto tiempo lo mantiene en pista Guillermo. Ferran aguantando la bola, Ferran Bassas busca el bloqueo de Brandon Garrett, buen balón a Héctor Macías, mueve a la esquina, Diego de 3, triple de Diego Sánchez. Triple de Diego, pisando. Vaya triple más importante, ¿eh? Pues lo han dado de dos, efectivamente. Canasta importantísima de Diego. Importantísima. Porque además, en el quinteto que tiene ahora Oviedo, Javi Lucas de tres, eso no va, es una pedrada. Y el rebote, qué rebote de Diego Sánchez. Qué rebote de Diego Sánchez. Hablando. Se va Ferran, hablando. Se queda sin bote. Juega para Héctor, de nuevo hablando. Ferran. Lanza Ferran de tres, no. Lástima. No era mala jugada. Pero no está acertado Sean O'Girri. Madre mía, casi se la come. Javi Lucas. Bien. Ay, qué pena. Tienen mucha suerte en esos balones divididos, Coruña. Sean O'Girri, canasta. No. Buena canasta del O'Girri dominicano. Es un Sean jugador O'Girri. Muy bueno, físicamente muy bueno. No pasa nada porque metan estas canastas. Son grandes jugadas. 66-60. Estamos con el quinteto reserva prácticamente, ¿eh? Es un quinteto de muy pocos puntos, ¿eh? Yo creo que Guillermo Agustín se la está jugando. Prieto, ¿eh? Está concediendo mucho tiro, lo vemos. Vemos cómo los marcajes están concediendo mucho tiro. Diego Sánchez, falta clara. Buena falta, bien provocada. 6-53, es la primera de Coruña en este cuarto. Y va a haber cambio. Va a haber triple cambio en el Oviedo. Entran Van Bijk, Juan García y Víctor Pérez. Se va Brandon Garrett. Se va Agustín Prieto. Yo creo que buenos minutos de Brandon y también de Agustín. Yo creo que esta victoria se cimentó. ¿Qué decías, Javi, que no te escuché en ese último partido? A mí me paga la familia de Brandon Garrett. Esos son los ¡no, es nuestra, es nuestra! Es nuestra. No, es bola para Coruña. No, es para nosotros. Comenzamos sacando a nosotros en este cuarto. Bola para Coruña. Un error en un saque de banda. En una jugada parecida perdimos el basquete a Verash. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a centrarnos. 6-6-6-0 y bola para Coruña. En una bola parecida perdimos el basquete a Verash aquí en casa, ¿eh? Vamos a centrarnos. El miedo a hacerlo bien, tío. Un mal endémico de los obetenses y es que lo estamos sufriendo. Eso los catalanes, por ejemplo, tienen un exceso. Los catalanes. De hacer las cosas bien. Ellos creen que hacen todo bien. Es 6-48. 6-48 para que acabe el partido. 66-60 Coruña. Jason Kane se la va a jugar. No, juega para Cabanas. Ya la tiene Hernández. Ángel Hernández jugando para Chus Castro. Busca adentro. Está Coruña jugando bien. Bien fallado y rebote Juan García. Bien Juan García. Bola para Oviedo. Ferran. Subiendo la bola Ferran. Ya la tiene Juan García. Vamos a ver cuánto tardan en volver a pista Cárdenas. Víctor Pérez, gran asistencia, pasos. Pasos de Juan García. Pasos del dominicano Juan García. Había movido bien el Oviedo, efectivamente. Vuelve a pista Cárdenas tras este ataque. Y ya está prácticamente el quinteto titular en pista, ¿eh? Ataca Coruña, Jason Kane. En la defensa es donde se ganará este partido. Jason Kane. Madre mía, 2-1. Vaya jugada de Jason Kane. Mala decisión emparejar a Kevin Van Dijk con Jason Kane. Es que muchísimo más rápido. Que Jason Kane está jugando de escolta. Pero pues saca un tío de su altura porque... para defender, como cuando lo defendió Álvaro Muñoz. Yo creo que estamos cometiendo pequeños errores que van a permitir a Coruña meterse en el partido, ¿eh? Jason Kane está jugando de escolta, llevaba desaparecido toda la segunda parte. No, de escolta no está jugando porque están Oguirri y Chusca. Lo digo, bueno, ya, o sea, en su entre forma comillas, de jugar, sí. En su forma de jugar. Pero sube la pelota al base, se la pasa, ¿eh? La coge en la línea de tres, penetra y canasta, es lo que él intenta. 6-6-6-3, 3 arriba Coruña. Falta personal, ahora pitan los árbitros. Falta personal de Ángel Hernández. ¡Vamos, Víctor! 6-0-8 para que acabe el partido aquí en Pumarín. Aprieta el marcador Coruña. Juan García. Cárdenas se queda sin bote. Oviedo ahora sin ideas en ataque. Ya la tiene Víctor Pérez en el poste. Va a dársela a Van Vick. Buena asistencia, Álvaro de tres. Muy difícil, muy difícil. Tuvo que bombearla mucho para evitar. Y ojo esto sí que no. Pasos que no han pitado. Se queja el público de Pumarín. De nuevo Carlos. ¡Oma! ¡Juan García! ¡Vaya gorra! ¡Vaya gorra de Juan García! ¡Tira, métela! Cabanas. Mueve el balón. Álvaro asiste. Juan pisó la línea de fondo. Dos pasos otra vez. Pisó la línea de fondo. Demasiados errores no forzados, tío. Estamos perdiendo el partido por un poco de falta de concentración. Vaya tapón de Juan García. Vaya tapón de Juan García a Mario Cabanas. Lástima. 6-6-6-3, 5-29. Ya la sube Chus Castro. 5-25 ahora. Cárdenas con Ángel Hernández posteando. Posteando a Ángel Hernández. Eso no puede entrar. ¡No! Y rebote Cárdenas. Rebote Cárdenas. Que ya sube la bola. 6-6-6-3. Balón para Van Dijk. Van Dijk, el holandés. Balón para Álvaro Muñoz. Juega para Van Dijk. Juega Cárdenas. Nadie se la quiere jugar. Cárdenas por fuera. Le bota el balón en el pie a Cárdenas. Sean Oguirri. Sean Oguirri. Falta personal. Espero que no. Han dado dos tiros. Pues yo no sé hasta qué punto. Estamos permitiendo a Coruña que se meta en el partido cuando los teníamos ya tocados casi de muerte. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo. Me parece que Guillermo pide un tiempo muerto, que no sé si va a llevar a la práctica ahora. Supongo que sí, lo necesita el equipo. Llevamos muchísimos ataques sin llegar a tirar siquiera. Lanza Oguirri, coloca Coruña 1, tiempo muerto de Guillermo Arenas. Hay que refrescar un poco las ideas porque esto se ha vuelto a complicar. Un partido que llevábamos por el camino que deseábamos, pero lo ha vuelto a igualar Coruña, gracias yo creo a nuestros errores, más que a sus aciertos. Sí, no estamos haciéndolo pésimamente, salvo en fallos pequeños, en perder balones. Han sido una pérdida de balón por pisar, unos pasos, un balón en el pie, tres pérdidas de balón tontas, y sobre todo en defensa, no ser capaz de defender fuerte, agresivo, y impedirles que jueguen cómodos, les está metiendo en el partido. Ya tienen... Están a uno, estaban a 10. A 12 llegaron a estar en este cuarto. Y están a uno tan solo. Y otra cosa que me preocupa, estamos en bonus ya, ¿eh? Coruña todavía no y nosotros sí. Y en un momento en el que el partido ha bajado muchísimo la anotación, encontrar alivio desde el tiro libre para anotar vale mucho. O sea que... varias cosas en nuestra contra. Vamos a ver cómo reacciona el equipo Carballo. Cosas a favor, pues pueden ser la frescura que esperamos. Un Cárdenas, un Álvaro Muñoz, una defensa fuerte, tío, de Van Wyk, de Juan. Juan García lo está haciendo muy bien, tío. Yo lo he visto muy, muy está metido. Está sosteniendo al equipo, sí. Juan García, ¿eh? Yo, por hacer un símil con el ciclismo, a veces vale más atacar en el último kilómetro del último puerto, porque es cuando más te puedes vaciar. Yo creo que el Oviedo Baloncesto midió sus fuerzas, Guillermo Arenas cambió el quinteto y ahora es el momento de apretar a vida o muerte. Y ahora tiene Álvaro Muñoz, se coloca en zona Coruña, Cárdenas, muy inteligentemente Coruña se coloca en zona, juega para Juan. Asiste ahí, muy difícil, es Pasojevic, hay que lanzar. Madre mía, vaya pérdida de balón del Oviedo, vaya pérdida, hay que lanzar, lanza. Pérdida de balón del Oviedo Baloncesto, la zona nos sorprendió. Y momento importantísimo, como dice Rubén Rodríguez, hay que defender este ataque como sea. 6-6-6-5, Chus Castro, Javi Hernández, Ángel Hernández, perdón, juega Coruña. Juega Coruña, que ha conseguido meterse en el partido, se va Chus Castro, se comió el balón Chus Castro, se comió el balón Chus Castro. Álvaro Muñoz, para, balón para Juan, Álvaro Muñoz, estos dos tienen que hacer algo. Se va Álvaro Muñoz, ¡qué buena! Canasta de Spasojevic. Canasta del yugoslavo Spasojevic. Muy bien Álvaro Muñoz, muy valiente Álvaro Muñoz. Le dieron una leña a Muñoz según muy estaba entrando. Muy bien Álvaro Muñoz, muy valiente. Y ahora juega Cabanas, balón para Ángel Hernández. Está defendiendo Oviedo, la tiene Sean Oguirri, defendido por Víctor Pérez. Juega para... Hoy se ha quedado Jason Kane, no tiró. Bien, Jason Kane. Cabanas, no va a entrar, rebote Oviedo. Y falta personal de Coruña. Falta personal de Ángel Hernández. Falta personal de Ángel Hernández. 6-8, 6-5 es la tercera de equipo. Del equipo coruñés. 3 arriba. Oviedo Club Baloncesto. 6-8, 6-5. Cárdenas sube la bola. Marca jugada. Víctor Pérez recibe. Hay que ser valientes. Es el momento para los valientes. Muñoz fue valiente, penetró y logró dejar la zona sin... Álvaro de tres. ¡Qué cojones! Uf, no, demasiados ahí. Demasiados. Que penetre, que es lo suyo. Sean Oguirri. ¡Ay! ¡Paso, pa! ¡Pie! ¡Qué suerte han tenido! ¡Balón para Oviedo! ¡Ahí! Pero tocó finalmente porque... 14 segundos. ¡Qué lástima! Todos los balones que están por ahí perdidos, desgraciadamente todos se los lleva Coruña. Yo veo una cosa positiva, Juan Carlos, que es que va pasando el tiempo y seguimos tres puntos arriba. No, a Coruña le está costando. Le está costando. Y el físico le está costando. Vuelve a darle. ¿Qué hay que hacer? Darles mucha intensidad para que no lleguen al final cómodos. Por eso creo que las penetraciones costando son mucho más importantes para nosotros que lanzar de tres ahora mismo. Es muy cómodo estar defendiendo. Sin... De hecho, la única canasta que hemos logrado es tras una penetración de Álvaro Muñoz que atrajo a todos. O sea que hay que ser valientes. Hoy ese balón ahí... ¡Eso no va! ¡Rebote Oviedo! ¡Rebote Van Wyk! Y se ha llevado un golpe Sean Oguirri, que ha estado a punto de robar el balón. Clave. No pasa nada por agotar la posesión, hay que jugarse al final. Hay que atacar, hay que ser agresivos. Si esperamos, terminaremos tirando de cualquier manera. Hay que ser agresivos. Cárdenas, muy bien, moviendo, lanza Víctor de tres. ¡Oh! ¡Víctor Pérez! ¡Tipo de Víctor Pérez! ¡Hay que ser agresivos! 7-1, 6-5, 6 arriba. ¡Qué grandes! Valiente Cárdenas, valiente Víctor Pérez. ¡Qué grandes! Se vuelve loco Pumarín. La tiene Cabanas en el poste. Da esa asistencia. A punto de llegar Oguirri. Nada, balón Oviedo. Defensa. Se la comió Oguirri. Tírala. Víctor de tres. No, qué lástima. Un gran rebote de Juan. Uy, gran rebote de Juan García. El tiempo siete, pasa, uno, Juan Carlos. Se está acabando el partido, Guirri. Y ahora ha pitado falta de Spasojevic. Muy justa. Lástima porque hemos podido cerrar el partido con ese triple de Víctor Pérez desde la lateral derecho. Pero estas secuencias de ataques largos hace que el tiempo pase más rápido. Seguimos ahora 6 puntos arriba. Hay que ser valientes. No hay que ir a especular, hay que tratar de buscar el aro con rapidez. A mí me hubiéramos... Están mucho más cansados que nosotros. La mecánica de tiro de Víctor Pérez, yo creo que últimamente lo saca demasiado del lateral. No lo centra tanto, tío, y lo deja demasiado libre el tiro y busca demasiado

que nunca había sonado hasta ahora. Oviedo en semifinales del playoff de ascenso a la Liga CB. Contra Palencia, Juan Carlos. Contra Palencia, que ya se clasificó ayer. Palencia, que es un equipo al que le ganamos los dos enfrentamientos de Riga Regular. Un equipo durísimo, pero yo ahora mismo me atrevería a apostar por el Oviedo. Dos partidos en Palencia, viernes y domingo. Y la eliminatoria que regresará aquí a Pumarín dentro de dos fines de semana con otros dos partidos aquí en Pumarín. Si eso si no hemos sentenciado la eliminatoria con un 3-0. Hace dos semanas, cuando llevábamos cinco derrotas consecutivas, dijimos que este equipo iba a ganar fácilmente en dos partidos a La Coruña. Estaban preparándose para este momento. Sabíamos y así ha sido. La verdad es que el público también entregado. Impresionante el público. Pero bueno, es difícil no estar entregado con lo que hemos visto, ¿eh? No. Muy difícil. Oye, habría que ser un ruso o uno de estos. La Coruña muy, muy fríos para no entregarse con él. Se metió, hostia, al final nos metió un buen susto, ¿eh? Creíamos que ya lo teníamos ganado. Y La Coruña nos dio un buen susto al final. Casi nos ganan nos empatan el partido. Y un rival muy digno. Nos lo ha puesto muy difícil. Pero el físico, esos minutos finales, yo creo que muy difíciles para ellos, que no llegan con toda su intensidad, con todas sus mejores armas. Un equipo con muy buenos jugadores, que está al nivel del Oviedo, que hemos pasado porque se nos da bien, porque ya los ganamos aquí, allí perdimos por poco, dos partidos seguidos, se nos da bastante bien. Pero un equipo muy muy fuerte y que seguramente el año que viene estaremos contra ellos, seguramente en el mismo nivel de presupuesto. Y oye, que esto continúa y que lo hicieron muy bien, una temporada muy buena. Un equipo que nos doblan el presupuesto, Coruña. Y bueno, como todos, ¿no? Como casi todos los de esta de Poro, y que vuelva a demostrar el mérito tan increíble que tiene este grupo de jugadores, este cuerpo técnico, este club, por todo lo que está haciendo de bien. Hoy con las gradas que ha instalado aquí. Y la fiesta, pues con el speaker, con Rubén Rodríguez. Aquí todos suman. Acaban de llegar las estadísticas. Tenemos unas estadísticas abrumadoras. 94 puntos de valoración final frente a los 59 de Coruña. La verdad que hemos jugado mucho mejor en muchos campos. Es un justo resultado, pero bueno, el miedo no nos lo quita nadie. Estuvieron a punto de hacernos pasarlo mal en los últimos minutos. Sin duda. O sea, quizás también, bueno, se haya notado un poco la inexperiencia, ¿no? Ese momento en el que ya ves el partido cerrado y te entra un poco el temor a ganar, ¿no? Pero el equipo lo ha resuelto muy bien, con un final de partido de Cárdenas y Álvaro Muñoz y Juan García extraordinario. Y la victoria se ha quedado en Pumarín, que era lo que todos deseábamos y esperábamos, ¿no? Creo que había un tufillo en el ambiente a que hoy se solucionaba esto y así ha sido. Hombre, muchas probabilidades. En el Fortín de Pumarín somos muy fuertes, ya les habíamos ganado, son muchas cosas. Y allí nos resultó bastante fácil. Tampoco tiene una afición que se mueva con ellos, que venga para acá y les anime y les cambie un poco la dinámica que tenemos nosotros aquí. Y es que es abrumadora, estos griteríos, este apoyo incondicional que tiene el público de Pumarín en los últimos minutos, son 5 o 10 puntos al final, y esto se nota. Bueno, pues esto es lo que le espera a Palencia, esto que escucháis ahora, este infernal ambiente es lo que le espera al equipo palentino dentro de dos semanas aquí en Pumarín. Antes, viernes y domingo, horario por decidir, aunque el viernes casi seguro será a las 9 de la tarde, en Palencia, el pabellón Marta Domínguez, donde ya ganamos esta temporada. Palencia Club Baloncesto, Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Yo creo que no hay mucho más que decir. Suena la música de Champions, dime, Incio. Mejoras, ¿qué mejorarías para el partido de Palencia? Siempre estamos poniéndole las pegas para mejorar siempre lo máximo. Somos casi como Guillermo Arenas para mejorar siempre. ¿Qué pegas le pondrías hoy al Oviedo Baloncesto, técnicamente? Bueno, es difícil en estos momentos, quizás, no sé, es difícil, porque incluso esos peores momentos que hemos tenido, creo que se debieron también en parte a la rotación de Guillermo, pero bueno, era una rotación planeada para llegar con más físico que Coruña al final, ¿no? Esos momentos malos que tuvimos, Coruña tenía titulares en pista, nosotros no. justo en el momento en el que se produjo el cambio de titulares, de suplentes por titulares en el Oviedo, con el partido tan caliente, quizás salieron un poco fríos, lo aprovechó Coruña para meterse de lleno en el partido, pero en cuanto a los titulares del Oviedo volvieron a cogerle el ritmo al encuentro, pues volvimos a ver cómo consiguieron sentenciarlo. Es difícil. Yo creo que han trabajado muy bien el partido. Muy bien, han cerrado muy bien el rebote. A largo plazo, y al final se lo han llevado de esa manera. Sí, han cerrado muy bien el rebote, que era otro de los problemas sistemáticos. Cerrar el rebote, que normalmente no lo conseguíamos. De solicitar algo, quizás, creo que les funcionó muy bien en un momento dado la defensa de Álvaro Muñoz sobre Jason Kane. Y creo que debían de haberla seguido utilizando el resto del partido, porque es el hombre que mejor paró a Jason Kane. Sí, parar las individualidades es un punto que tenemos que mejorar. Otras son los balones perdidos. Hoy hemos perdido muchos balones tontos. Eso es difícil de modificar a nivel táctico, es más de concentración, de aptitud, de no ponerse nervioso en los momentos difíciles. Y es algo que se va ganando partido a partido, gracias a trabajar momentos como estos, estar acostumbrados. Y no sé, pocas pegas. Hoy la verdad que un partido muy completo de todos los jugadores a nivel individual. Víctor Pérez, que no acaba de encontrar su punto de mira, pero llegará. Pero cuando lo encuentre será letal, o sea, llegará. Estamos viendo crecer a Cárdenas y a Álvaro Muñoz a otros niveles, ya están en nivel ACB, están preparándose y bueno, el resto de los jugadores, Juan García hoy yo creo que ha supuesto medio partido, la defensa de Juan García sobre los hombres altos ha sido medio partido, que es un juego sucio que no se ve, pero está haciéndolo genial. Bueno, con este último análisis os dejamos. Embarcaros a todos al partido del viernes contra Palencia. Radio Cuca estará retransmitiéndolo. Y nada, que sigáis el baloncesto. Esto es lo más grande que hay hoy por hoy en esta ciudad, en esta comunidad, casi yo diría. Y creo que nadie se lo debe perder. Es un momento histórico que es difícil que se vuelva a producir. Y nadie debería estar privado de guardarse un recuerdo en su memoria de esto que está sucediendo durante estos días aquí en Pumarín, en el barrio de Pumarín, en el Polideportivo Luis Riera Posada. Un saludo y continuáis en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Hasta la próxima. Thank you.